Si hemos llegado a las 2:15, siguen escuchando Hora 14 aquí en la SER. Hora 14 Jodar, con Javier López. 2:16, tiempo de información local, Hora 14 en Jodar, en la sintonía de la SER. Dos datos en cartera, en primer apunte, continúa, y es buena noticia, la evolución más que favorable, recibía el alta nuestro vecino desaparecido durante prácticamente 4 jornadas, José María Jiménez, que bueno, era trasladado al Hospital Neurotraumatológico en Jaén para hacerle algunas pruebas ante el golpe que podría haber recibido. Está ingresado en la planta de medicina interna, donde se le supervisa porque durante esos días no había recibido su medicación, concretamente anticoagulantes, para ver el estado general del paciente ante esos días de ausencia de medicación. En cualquier caso, no hay ninguna preocupación y evoluciona muy favorablemente. Se pone pues punto y final a un suceso que desde luego ha tenido en vilo a toda la opinión pública en nuestra ciudad, todos los vecinos preocupados por la suerte de este vecino, José Jiménez, por su edad, por las circunstancias peculiares de esta desaparición. En cualquier caso, concluye de una forma feliz y a satisfacción este suceso que decimos preocupaba y mucho durante unos días a todos los vecinos en la ciudad. Por otra parte, en el día de hoy se ha hecho entrega de las actualizaciones de planes de optimización energética desde la Diputación Provincial a 13 ayuntamientos, concretamente también al nuestro. Estos documentos recogen indicaciones y medidas para reducir el consumo energético municipal, se amplían con nuevas informaciones y recomendaciones a esos planes ya en vigor, ligadas fundamentalmente al alumbrado público. El organismo provincial ha invertido desde 2005 más de 3 millones de euros, que ha permitido la elaboración de esos planes de optimización energética que están en permanente estado de actuación de revisión. Se aprovechan así las nuevas tecnologías, como por ejemplo el caso de los sistemas LED, que es uno de los que se incluyen en estas actualizaciones, a 13 ayuntamientos, entre ellos el de nuestra ciudad, donde se ha iniciado esa actualización del plan de optimización energética. Pues será otro de los asuntos que nos ocupen en este tiempo informativo, con más cuestiones en el ámbito también provincial, y que como es habitual arrancamos con un apunte de lo meteorológico. En este momento 19 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, y los cubiertos a estas horas, llovía de forma débil a lo largo de las primeras horas de la mañana, una previsión de una máxima de 22 para esta jornada. En cualquier caso, los datos de previsión para el resto del día y para las primeras horas de mañana llegan, como es habitual, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. En la provincia de Jaén este miércoles tenemos ya tiempo bastante estable, cielos poco nubosos por lo general en la mayor parte de la provincia, aunque en los montes de Jaén crecen nubes de evolución. Las temperaturas se mantienen sin cambios o van en descenso, con máximas de unos 22 grados en la capital jienense, a 25 llegamos en Andújar, a 24 grados en Linares, 23 tenemos en Villacarrillo, 20 en Úbeda y 18 grados en Alcalá la Real. Los vientos soplan flojos y variables. Mañana jueves seguiremos con tiempo muy similar al de hoy, jornada casi calcada, con cielos prácticamente despejados durante la mayor parte del día y con algunas nubes de evolución que crecerán en las sierras. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, mínimas y máximas oscilarán entre 12 y 23 grados en Jaén y Villacarrillo, entre 12 y 25 grados en Linares, entre 14 y 24 en Andújar, entre 11 y 21 grados en Úbeda y entre 9 y 20 en Alcalá la Real. Los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hey, ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Como hacemos en nuestro apunte en el arranque de este tiempo de noticias, la Diputación Provincial de Jaén ha entregado a 13 ayuntamientos la actualización de sus planes de optimización energética, los conocidos como POEs. Concretamente, uno de esos ayuntamientos, sus municipios, es el nuestro. Se hace una revisión de estos planes que están en permanente estado de actualización. Unos planes que pretenden incorporar ahora informaciones y recomendaciones ligadas fundamentalmente al alumbrado público. Los planes de optimización energética tienen como objetivo la adecuación del consumo energético de los municipios para tratar de hacerlos sostenibles y reducir su consumo. Estos municipios adaptan a los nuevos tiempos estos planes con esos nuevos retos y necesidades, demandas acordes a los nuevos tiempos, atendiendo a la antigüedad de estos planes. Se han ido haciendo las actualizaciones en función del tiempo que llevan en vigor, decimos que esencialmente en el ámbito de la optimización del alumbrado público, incorporando tecnologías como el LED. Vamos a conocer testimonios desde la Diputación Provincial, palabras de su presidente. Esta tarde hemos convocado a 13 alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén para entregarle 13 nuevos planes de optimización energética. Una línea en la que la Diputación Provincial venimos trabajando desde el año 2005 con un objetivo fundamental que no es otra que colaborar desde esta tierra, que es un referente del paraíso interior, la superficie de España con mayor parques naturales protegidos. Queremos colaborar en la reducción eficaz y eficiente de la emisión de CO2. Estamos hablando de una inversión que ha hecho la Diputación Provincial desde el año 2005 de más de 3 millones de euros, que ha permitido la realización de todos estos planes de optimización energética, y que los 13 que vamos a entregar hoy son planes que se actualizan, que se hicieron en el año 2005, que se hicieron en el año 2006, que se hicieron en el año 2007, y lo que estamos es en permanente actuación de revisión, aprovechando la nueva tecnología, como es la implantación de los sistemas LED en todos los territorios. Reducimos la emisión de CO2 a la atmósfera, pero al mismo tiempo también colaboramos en algo que es fundamental, que es financiación municipal. Estamos hablando también de ahorro económico por parte de los ayuntamientos, recursos que pueden dedicar a otras de las muchas actividades y competencias municipales que tienen. En los municipios 13, decimos, en los que se ha iniciado la actualización, una mayoría de ellos son desde luego de nuestra comarca: Albanché de Mágina, Belmar y García, Belmez de la Moraleda, Huelma, Pegalajar, o el caso de nuestro municipio de Jódar. Decimos una doble vertiente en esta actualización: de una parte, la sostenibilidad del consumo energético, y otra, la importante reducción, el ahorro en la factura energética de estos ayuntamientos. Es lo que persigue estos planes. Los POEs son de los más antiguos, los que más tiempo llevan en vigor en la provincia. Por ello se ha comenzado la actualización por estos planes. Eran palabras de Francisco Reyes, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén. También se pone en marcha en Andalucía, también nuestra provincia, de una forma pionera, un protocolo institucional contra la ciberdelincuencia en ámbito de género, un fenómeno en auge por el aumento de las relaciones a través de internet y redes sociales. Concretamente, la delegada del gobierno, acompañada de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Beatriz Martín, han presentado esta iniciativa que persigue ofrecer al equipo de profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer las herramientas y pautas necesarias para poder atender de manera adecuada a las víctimas que acuden a la red de este instituto y que en algún momento del proceso de atención presentan síntomas de sufrir violencia de género a través de estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Palabras de Ana Cobo. Iniciativa de la Junta de Andalucía que vuelve a poner el acento en la violencia de género. Una iniciativa pionera además en España, impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer, que tiene el fin de ofrecer a los profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer las herramientas y las pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas que acuden a la red de LIAN y que en algún momento del proceso de atención presentan síntomas de sufrir violencia de género a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. El documento es el primero de carácter institucional que se elabora en toda España en materia de ciberdelincuencia de género. Es un fenómeno, bueno, muy reciente, pero cada vez se extiende más, de carácter novedoso, pues como lo son las nuevas tecnologías y todo lo que hoy en día son las conexiones a través de las redes sociales. Es una muestra de que en el Gobierno de Andalucía no escatimamos esfuerzos en adaptarnos cada día a un proceso que, lejos de extinguirse, parece que va mutando y se va desarrollando por nuevas vías, como en este caso las vías de las nuevas tecnologías. Y también se ha presentado en la mañana de hoy las actividades dentro de los programas de mejora de la convivencia escolar para este curso 2015-2016. Se va a desarrollar en 38 centros educativos. Se ha participado en esa reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento de la Convivencia Escolar, donde se ha presentado esta red andaluza de escuela espacio de los 38 centros que en la provincia van a participar. La delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero. Para ello hacemos un plan de actuación, en este caso el plan de actuación para 2015-2016, en el que se pone mucho énfasis en coordinar medidas y recursos para prevenir situaciones indeseables y absolutamente deleznables, podríamos decir, como que pueden ir desde el acoso escolar hasta la violencia machista y problemas generales de convivencia de todo tipo. Desde el Gabinete para la Paz y la No Violencia tenemos dos coordinadoras y ellas son las responsables de diseñar este plan de actuación, que luego se pone en marcha y establece unos protocolos que, junto con la inspección educativa también y los equipos de orientación, ponen énfasis en la mediación siempre como la vía más efectiva para resolver los conflictos. Y por otro lado, en otro capítulo y en el ámbito esencialmente político, siguen los reproches cruzados, en esta ocasión el Partido Popular, que acusa de incumplimientos a la Junta de Andalucía, especialmente con el mal funcionamiento, dice, en dos capítulos, uno de ellos, el ámbito de la justicia por falta de medios, también en el ámbito sanitario, por los retrasos, dice, impresentables ahora reconocidos de la Junta de Andalucía en la Ciudad de la Justicia y la Ciudad Sanitaria. Proyectos que cuestan y mucho en el alquiler, en sedes judiciales, sin arrancar, o terrenos que el Ayuntamiento de la Capital, por ejemplo, ha cedido ya para la puesta en marcha de estas dos servicios provinciales y que no avanzan, dice Miguel Ángel García Anguita. Impresentable que la Junta de Andalucía reconozca el abandono que mantiene con la Ciudad Sanitaria y la Ciudad de la Justicia. Ciudad de la Justicia en la ciudad de Jaén, porque paga más de 2 millones de euros anuales por el alquiler de la sede judicial en la provincia de Jaén, lo que significa un despilfarro que hace la Junta de Andalucía, pero ya vemos que prefieren hacer ese despilfarro que realmente iniciar un proyecto tan emblemático y tan necesario como sería la Ciudad de la Justicia. Por ello, en resumen, decir que sentimos vergüenza de que la Administración Autonómica, la Junta de Andalucía, su propia delegada provincial, reconozca que tampoco el año que viene, 2016, se tendrá en cuenta para la provincia de Jaén la construcción de la Ciudad Sanitaria y de la Ciudad de la Justicia. Nos parece impresentable que la propia delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén venga a reconocer que un año más la Junta de Andalucía discrimina a esta provincia, a esta ciudad, y que en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2016 tampoco se recogen partidas presupuestarias para, por lo menos, el inicio de la construcción de algo tan importante como es la Ciudad Sanitaria, ese gran hospital que todos los jienenses de Jaén Capital y de provincia demandamos hace muchos años a la Junta de Andalucía, ese gran hospital que hará. La ausencia de dotación presupuestaria, dice Miguel Ángel García, de la Dirección Provincial del Partido Popular, es el reconocimiento tácito de estos retrasos que se acumulan por su parte. El Partido Socialista habla de esos presupuestos e insiste que sí que mantienen políticas presupuestarias de esfuerzo para sostener iniciativas en el ámbito de los mayores, tarjeta Andalucía 65, teleasistencia o servicio de orientación jurídica o centros de participación activa, a diferencia de las políticas del Partido Popular, que insisten solo han hecho que infligir recortes en el ámbito a estas personas que se han visto obligadas a ejercer de sostén familiar ante la situación de crisis, esas políticas que han resultado muy dañinas. José Latorre, del Partido Socialista de Jaén. Y frente a ese modelo que sigue la Junta de Andalucía de apuesta muy clara por la política de personas mayores, pues existe otro modelo, que es el modelo del Partido Popular, el modelo del señor Rajoy, y que desde luego no está aceptando para nada en cada uno de los recortes que está efectuando. Bueno, pues ese modelo del Partido Popular al que me estaba refiriendo se ejemplifica muy bien en algunos de sus alcaldes de nuestra comunidad. Tenemos al alcalde de Jaén, que un juez, el señor Fernández de Moya, en el que un juez tuvo que obligarle a pagar lo que le debía a la empresa que prestaba el servicio de asistencia. José Latorre, parlamentario socialista por Jaén, interviniendo ayer en la Comisión de Igualdad y Política Social del Parlamento Andaluz, a tenor de los debates en torno al presupuesto y esas aportaciones que, insiste, se hacen desde el gobierno de la Junta de Andalucía y no, justamente todo lo contrario, desde el gobierno central. Bueno, pues con estos datos concluimos. Asuntos de actualidad de España, el Mundo a las 14, siempre aquí, sintonía de la SER.